Zenaida ingrata, me traes rendido desde el momento en que te conocí. Distintas flores he conocido y no hay ninguna que se iguale a ti. Paloma blanca, presta tus alas para volar al jardín aquel. Tan delicioso que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel. Este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer. Y la de buenas, que yo soy hombre y no me engrío con ninguna mujer. Soy marinero de puerto en puerto y que navego en un buque de vapor. Pues ando en busca de mi Zenaida, que se embarcó para Nueva York. Mira, Zenaida, no seas ingrata con el que tanto te supo querer. De ti me ausento y quizá ya nunca en este mundo me vuelvas a ver. Zenaida ingrata, ya me despido porque mañana me voy de aquí. Ay, si algún día de mí te acuerdas, mas nunca digas que quedó por mí.